Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Ya estamos a miércoles, ya el día de mañana, el día del niño. Pasado mañana, el día del trabajo. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Para irnos con la temperatura voy a esperar un momentito para que el internet me dé la información. Y bueno, vamos a ver, está un poco lento ahorita, tanto en mi celular como en la computadora. Veremos. Y bueno, pues tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 63, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Hoy es el día más caluroso, como ya les había comentado, y no cambió el pronóstico, 83 grados Fahrenheit. Máxima. El día de mañana igual se esperan máximas de 83, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad el día de mañana de que caigan precipitaciones de un 22%. También para el día viernes la temperatura estará en 74 grados, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan máximas de 75, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 79, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Los días más calurosos serán el día de hoy y el día de mañana. A partir de pasado mañana descienden un poquito las temperaturas, pero igual va a estar siendo calor. Pero el día más caluroso será el día de hoy. Mañana también, pero las mínimas no van a estar tan altas como hoy. Así que hay que hidratarse muy bien, hay que ingerir mucho líquido para que no se vayan a deshidratar. Y para los que están haciendo ejercicio, pues con mayor razón, ¿no? A hidratarse muy bien. Ya la próxima semana, pues también van a estar las temperaturas altas, aunque va a haber el próximo lunes, descienden un poco las temperaturas, pero igual va a ser calor. Y bueno, ahora sí, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Los dos hombres. Los dos hombres. Un rey hizo llamar a un santo rabino que dormía solo 2 horas y las otras 22 las dedicaba a leer su Biblia. Dime la verdad, ¿qué has encontrado en esas páginas o te corto la cabeza? El anciano sonrió. Antes de revelarte el secreto que esperas, deja, oh gran señor, que te haga una pregunta. De acuerdo, hazla. 2 hombres caminan por el bosque después de una fuerte lluvia. De pronto caen en una charca de barro. Al salir, uno de ellos está sucio, mientras el otro permanece limpio. ¿Cuál de los dos se lava? Pues el que está lleno de lodo, respondió el poderoso. No, majestad. El que está embarrado ve al que salió limpio y piensa que él también está limpio. El otro ve al sucio y como piensa que él mismo también está sucio, corre a lavarse. Bien, dijo el rey, ahora dime la verdad, ¿qué encontraste en tu Biblia? Antes, señor, resuelve este problema. 2 hombres caminan por el bosque después de una fuerte lluvia. De pronto, caen en una charca de barro. Al salir, uno de ellos está sucio, mientras el otro permanece limpio. ¿Cuál de los dos se lava? El monarca, creyendo que ya conocía la respuesta, contestó. El que está limpio. No, mi señor. Como una vez ya habían cometido el error, se lavó el embarrado. La experiencia enseña. Acepto, dijo el rey. Ahora dime la verdad, ¿qué encontraste en tu libro sagrado? Oh, magnísimo. Deja que te plantee un último acertijo. Después de una fuerte lluvia, 2 hombres que caminaban por el bosque caen en una charca de lodo. uno sale sucio y el otro limpio. ¿Cuál se lava? El rey quedó desconcertado. Ya no sé qué responder. ¿Ambos pueden bañarse o ninguno? Quizás el embarrado se lava otra vez. El viejo sonrió. Si crees, señor, que tres veces se van a repetir un accidente tan increíble, entonces estás dispuesto a creer cualquier cosa. Autor: Alejandro Jodorowsky. El rey cree que la verdad es un conjunto de palabras que se encuentran en la Biblia. El rabino le demuestra que un texto puede dar origen a infinitas interpretaciones. Las palabras son solo una guía hacia la verdad. El camino lo tiene que recorrer uno mismo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. La vida a veces resulta más fácil cuando aprendes a interpretar silencios en lugar de pedir respuestas.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Trump exigió a los estados 14 días de reducción en los contagios antes de reabrir. Ninguno ha alcanzado este objetivo. Trump exigió a los estados 14 días de reducción en los contagios antes de reabrir y ninguno ha alcanzado este objetivo. Mientras que varios estados empiezan a reducir las restricciones de quedarse en casa, ninguno ha estado cerca de los 14 días consecutivos de disminución de casos positivos de coronavirus recomendados por el gobierno federal antes de reabrir. A pesar de que los nuevos índices de infección siguen aumentando, Georgia, Minnesota y otros estados están presionando para reabrir los negocios. Estados Unidos, mientras tanto, ha superado ya el sombrío hito de más de 1 millón de casos, un tercio del total mundial. Algunos estados como Colorado y Kentucky sí han reportado menos casos nuevos en la última semana, pero ningún estado ha tenido 14 días seguidos de disminución. Esta pauta de 14 días que el presidente Donald Trump anunció el pasado 16 de abril tiene sentido, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante una sesión informativa para los medios de comunicación el martes, al tiempo que reconoció el dilema económico. Queremos reabrir, pero queremos hacerlo sin infectar a más gente o agobiar el sistema hospitalario, fue lo que dijo Cuomo. Aún así, los recuentos de casos diarios siguen aumentando en muchos estados y los gobernadores están luchando con la forma de equilibrar lo que es mejor para la economía con lo que es mejor para la salud pública. La forma más importante de asegurar una reapertura exitosa, dicen los expertos, es tener una gran cantidad de pruebas precisas para diagnosticar los casos de COVID-19. Y la pesadilla de tres jóvenes argentinos varados en Miami por el coronavirus, casi no tienen dinero ni comida para mantenerse. Los jóvenes argentinos Lautaro Avenali, Lautaro Coraggio y Lucas Medina habían disfrutado de unos 3 meses en una estación de esquí en Colorado gracias a una visa de intercambio cultural. Con el avance del brote del coronavirus en su país natal, su presidente Alberto Fernández anunció que en 3 días iban a cerrar las fronteras. Ellos intentaron movilizarse, pero no les dio tiempo. Trataron de hacer escala en Miami para tomar otro vuelo a Buenos Aires y ahí quedaron varados hasta ahora. Durante una entrevista con la cadena Estrella TV, los estudiantes señalaron que prácticamente ya no tienen dinero porque se han gastado todo lo que pudieron ahorrar mientras trabajaron como monitores de esquí. Están viviendo gracias a la solidaridad de otros residentes del sur de Florida que les han dado comida para estos días. También una familia de peruanos les prestó su casa para que pudieran vivir todo este tiempo hasta que puedan tomar un vuelo de regreso a casa. Denuncian la inacción del consulado de Argentina en Miami, ya que no les han proporcionado ningún tipo de ayuda y lamentan estar en la incertidumbre, de no saber cuándo van a poder abrazar a sus familiares. Más de 1 millón de casos de coronavirus en Estados Unidos, mientras España y Francia relajan el confinamiento. Estados Unidos superó este martes la barrera del 1 millón de contagios confirmados del nuevo coronavirus, mientras varios países, incluyendo Francia y España, se preparan para reabrir comercios como un próximo paso para la salida progresiva del confinamiento impuesto por la pandemia. El virus que tocó todos los rincones del planeta enfrenta a los países ante el doble reto de reactivar sus economías maltrechas y evitar una nueva ola de contagio. Estados Unidos, donde se han perdido decenas de millones de empleos, registró el martes 2.207 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo aumento respecto al día anterior, según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins. El país suma así 58.351 muertes, más que los soldados estadounidenses fallecidos en 2 décadas de la guerra en Vietnam por una crisis sanitaria que amenaza una eventual reelección del presidente Donald Trump. Y demócratas exigen que se incluyan a los streamers en los programas de reactivación económica. Líderes demócratas del Senado han insistido a la secretaria de Educación, Betsy DeVos, a que permita que los streamers tengan acceso a las ayudas educativas dentro del tercer plan de estímulo económico. Esa ley no les impuso obstáculos, pero DeVos sí lo hizo. El pasado 21 de abril, la Secretaría de Educación emitió guías que imponen restricciones en el manejo de los 6.000 millones designados a universidades dentro del tercer plan de estímulo económico que el Congreso aprobó el mes pasado y que ofrece ayudas a estudiantes afectados por la pandemia del COVID-19, incluyendo subvenciones para matrículas, vivienda y cuidado de niños. Ese plan de $2 billones no prohíbe el acceso de los streamers a las ayudas económicas disponibles a estudiantes por gastos inesperados durante la crisis sanitaria. De hecho, estos pueden recibir cheques directos del gobierno porque tienen número de seguro social. Sin embargo, DeVos indicó a las universidades que las ayudas solo estarán disponibles a estudiantes que califiquen para programas educativos financiados con fondos federales. Es decir, DeVos eliminó la flexibilidad que las universidades necesitaban para manejar los fondos otorgados dentro del plan de estímulo. La Asociación Nacional de Educación, uno de los principales sindicatos de maestros en Estados Unidos, afirmó que con su decisión DeVos ha demostrado un nivel de crueldad pasmoso. Los beneficiados del Programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia, el DACA, no tienen estatus legal en el país, pero sí están protegidos de la deportación y reciben permisos de trabajo, más otros beneficios que les autoricen los gobiernos estatales. DeVos ha dicho que solo los estudiantes que puedan recibir ayuda federal podrán obtener beneficios del tercer plan de estímulo económico. Sin embargo, DeVos omitió decir que bajo las leyes migratorias las autoridades sí tienen discreción en torno a las prioridades y el cumplimiento de las regulaciones. Y registran el primer caso de un perro con coronavirus en Estados Unidos. En medio de distintos reportes de mascotas y otros animales que han dado positivo en el análisis del coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, mejor conocidos como CDC, han actualizado sus directrices y recomendaciones sobre distanciamiento social para incluir a nuestros compañeros peludos. Sin embargo, no hay evidencia de que las mascotas estén jugando un papel importante en la propagación del virus a las personas. A principios de abril, funcionarios del zoológico de Bronx en la ciudad de Nueva York informaron que un tigre había dado positivo del coronavirus que causa el COVID-19. El tigre y otros grandes felinos en el zoológico también presentaban enfermedades respiratorias leves que se asemejan a los síntomas asociados con el COVID-19 en los humanos. Al menos 8 grandes felinos en el zoológico han dado positivo en las pruebas, incluyendo un gato que parecía estar libre de síntomas. Pero no solo los gatos son susceptibles al virus. Los primeros informes de mascotas con COVID-19 involucraron a 2 perros en Hong Kong. Ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos, ha reportado que un pug llamado Winston ha dado positivo por el virus durante un estudio que estaba evaluando a familias en el área. Si los resultados son precisos, entonces Winston probablemente sería el primer perro que se sabe que está infectado con el coronavirus en los Estados Unidos. Trump ordena que plantas de cárnicos permanezcan abiertas. El presidente estadounidense Donald Trump tomó el martes una acción ejecutiva para ordenar que las plantas de procesamiento de carne permanezcan abiertas en medio de las inquietudes sobre el creciente número de casos de coronavirus y el impacto en el suministro de alimentos de la nación. La orden usa la Ley de Producción de Defensa para clasificar el procesamiento de carne como una infraestructura crucial para tratar de evitar la escasez de pollo, cerdo y otros productos cárnicos en los estantes de los supermercados. Los sindicatos respondieron diciendo que la Casa Blanca ponía vidas en riesgo, dándole prioridad al fiambre sobre la salud de los trabajadores. Más de 20 plantas empacadoras de carne han cerrado de manera temporal bajo presión de las autoridades locales y de sus propios trabajadores debido al virus, incluidas 2 de las grandes del país, una en Iowa y una en Dakota del Sur. Otras instalaciones han reducido la producción debido a que algunos trabajadores se han enfermado o se quedaron en casa para evitar contagiarse. Estos cierres amenazan el funcionamiento continuo de la cadena nacional de suministro de carne y aves de corral, socavando infraestructura fundamental durante la emergencia nacional, en lo que estipula la orden. El Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercio, que representa 1.3 millones de trabajadores de alimentos y comercio minorista, informó el martes que 20 empleados de procesadoras de comida y empacadoras de carne en Estados Unidos han fallecido a causa del coronavirus. Y en información deportiva, James Winston será el quarterback de New Orleans, de Saints. Con la llegada de Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers, uno de los perjudicados fue James Winston, el quarterback de los de Florida, que sabía que con la llegada del 6 veces campeón del Super Bowl tendría un rol secundario, por lo que buscó salirse del equipo. Tras concluir el draft de la NFL, Winston encontró pues un acomodo con los New Orleans Saints, que anunciaron un acuerdo en los términos de un contrato de un año con el mariscal de campo agente libre. Originalmente seleccionado en la primera ronda general en el draft del 2015 por los Tampa Bay Buccaneers, Winston pasó sus primeras 5 temporadas con los bucaneros. El nativo de Youngstown, de Alabama, apareció en 72 juegos con 70 aperturas para los Bucs, completando 1.563 de los 1.548 para 19.737 yardas, con 121 pases de touchdown y 88 intercepciones, además de 1.044 yardas por tierra y 10 touchdowns, y ser nombrado para el Pro Bowl en el 2015 después de su temporada de novato. Winston viene de una temporada en la que registró algunos récords personales, como en yardas aéreas con 5.109, pases de touchdown de 33, pases completos 380 y yardas por intento 8.2. Aunque en New Orleans no tendrá la titularidad asegurada, pues Drew Brees es el dueño de los controles en el conjunto de Luisiana. Y mexicano, símbolo de evolución en la MLS. La llegada de estrellas mexicanas a la MLS es muestra de la evolución de la Liga de Estados Unidos, al menos de eso está convencido Thierry Henry, el legendario exjugador francés y el actual entrenador de Montreal Impact. Aseguró que la liga está en crecimiento, y para muestra pues la llegada de jugadores como Carlos Vela, quien se ha destapado como la estrella en la MLS, Chicharito Hernández, goleador histórico de la selección mexicana, llegado a Los Ángeles Galaxy, o el mismo Rodolfo Pizarro. El hecho de que ahora los equipos estén comprando jugadores de la Liga Mexicana y tratando de fichar jugadores europeos a más temprana edad, creo que eso no había pasado antes, y eso es la muestra de que la liga está creciendo, de que está evolucionando. Estoy encantado de ver que llegan jugadores a temprana edad que vienen de Argentina, de la Liga Mexicana, fue lo que explicó el Galo. Henry puso como ejemplo la calidad de Vela, quien a su parecer bien podría seguir jugando en Europa, pero está convertido en la gran estrella del LAF. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ya regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, si bien usted ya sabe que le cuesta, deberá aceptar con paciencia lo que está viviendo y elaborar un nuevo plan para alcanzar sus objetivos. No se rinda. En el amor prepárese, ya que en este día se relacionará con alguien que lo impactará por sus atractivos. No se niegue y entréguese por completo. En la riqueza ponga toda su atención en el objetivo que se propuso y así podrá concretarlo. En el bienestar, si se enfrenta con algún inconveniente, tómese ese tiempo necesario, ya que hace días se encuentra un poco nervioso. Para el signo de Tauro, quite los viejos pensamientos y costumbres vividas. Comprenda que en la vida no hay que quedarse con el pasado. Al contrario, debe aprender de las nuevas experiencias. En el amor, transitará un día donde los astros y el amor jugarán de su lado en todo lo que emprenda. Redoble la apuesta y disfrutará sin escrúpulos. En la riqueza, después de tanta espera, una persona le devolverá ese dinero que le prestó y podrá quitarse muchas de las deudas que lo tenían agobiado. En el bienestar, deje de quejarse que se siente mal y empiece una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico y dejará de sufrir su hígado. Para el signo de Géminis, no desaproveche la oportunidad que le darán y utilice esa energía renovada para que todos los movimientos fluyan sin ningún inconveniente. Trate de arriesgarse. En el amor, solucione esa situación conflictiva que tuvo con su alma gemela a través de una charla madura. Son personas grandes para pelearse por algo tan infantil. En la riqueza, haga lo posible para centrarse en sus responsabilidades cotidianas. Cuídese de los errores que pueda cometer en el trabajo. En el bienestar, si usted estaba pensando en dejar de fumar, decídase y dé el primer paso, no dé más vueltas. Para el signo de Cáncer, gracias a su perseverancia obtendrá los beneficios positivos que tanto esperó alcanzar. Relájese, ya que se sentirá feliz por lo que consiguió últimamente. En el amor, haga lo posible para reflejar los sentimientos con palabras y demostraciones de afecto. En la riqueza, será un día muy favorable, ya que tendrá que aprovecharla al máximo para repactar una deuda o sellar esos acuerdos económicos. En el bienestar, utilice el día para reflexionar sobre los desbordes emocionales que últimamente ha estado teniendo sin justificaciones. Medite sobre lo que hace bien. Para el signo de Leo, antes de tomar esa decisión trascendental para su vida, intente evaluar las precauciones necesarias. Podría surgir algún riesgo si no actúa de forma responsable. En el amor, prepárese, ya que se sentirá muy gratificado con esa persona que conoce desde niño y que lo llenará de atenciones. En la riqueza, le ofrecerán tentadoras ofertas económicas. Intente alejar a sus amigos de los negocios, de lo contrario podría tener problemas. En el bienestar, procure no absorber las energías negativas de su entorno. Lo mejor será que se aísle en su habitación. Para el signo de Virgo, procure abandonar sus pensamientos superficiales, de lo contrario no podrá alcanzar los objetivos que se propuso. En el amor, debería entregarse de forma incondicional a su enamorado o enamorada. Él lo ama más de lo que usted piensa. No se deje llevar por comentarios de terceros. En la riqueza, necesitará organizar muchos de los temas económicos irresueltos o atrasados si es que pretende invertir monetariamente en algún proyecto nuevo. En el bienestar, si se ha hecho exámenes de sangre y no salieron del todo bien, procure alimentarse de forma natural. En poco tiempo verá cómo mejorará la circulación sanguínea. Para el signo de Libra, en este día amanecerá dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio, ya que hace días atravesó una jornada bastante complicada. En el amor, piense un poco más en sus intereses, procure dosificar su amor por los demás para luego no sufrir. En la riqueza, podría incrementar rápidamente las ganancias, ya que le propondrán un nuevo negocio en sociedad. Antes de aceptar, vea con quién se asocia. En el bienestar, intente ser más práctico con las situaciones poco importantes que transite en su vida a diario. Debería de dejar de dar tantas vueltas y mirar hacia adelante. Para el signo de Escorpión, periodo óptimo para que crea en usted mismo y camine por el sendero que ha elegido. Deje de ser infantil e intente madurar. En el amor, evite ser tan enérgico al decir lo que piensa, ya que podría herir los sentimientos de su alma gemela. En la riqueza, encuentre una alternativa diferente de trabajo. Prepárese, ya que se le presentarán cambios inesperados en su vida y tendrá que actuar de manera rápida. En el bienestar, regálese un tiempo en el día y trate de ver en su interior qué es lo que está atormentándolo desde hace tiempo. Si no puede solo, busque ayuda profesional. Para el signo de Sagitario, en caso de ver que las cosas se tornen un poco complicadas, procure calmarse y no actuar de manera precipitada. Sé inteligente en el momento de accionar. En el amor, intente pensar si es que quiere realmente a su pareja. De lo contrario, podría surgir un distanciamiento o que la relación esté tensa. En la riqueza, será un periodo de celos y envidia en el campo profesional. No se involucre en los comentarios malintencionados de sus compañeros de trabajo. En el bienestar, prevéngase de los cambios de temperatura, ya que podrían afectarlo las vías respiratorias. Si tiene que salir de su casa, no se olvide estar hidratado. Para el signo de Capricornio, comprenda que muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser la causa de un arrepentimiento futuro. Piense bien antes de actuar. En el amor, trate de vivir momentos más divertidos y más apasionantes. Procure abandonar la monotonía con su alma gemela. En la riqueza, no dude e invierta en ese proyecto, obtendrá resultados exitosos, ya que estará asociado a una persona cercana a usted y de buena procedencia. En el bienestar, transitará un día melancólico, ya que será el aniversario de la pérdida de ese ser querido. No se deprima, el llanto desahogará su tristeza y se sentirá mucho mejor. Para el signo de Acuario, será un momento para aprender de lo que vivió en el pasado. Intente corregir los errores que cometió por desesperado o desesperada y evite caer nuevamente en ellos. En el amor, no descuide a su alma gemela, ya que es una persona fiel y lo mima todo el tiempo. Evite dejarse llevar por los comentarios de personas envidiosas. En la riqueza, es un momento óptimo para perfeccionarse profesionalmente. Deje de dudar y inscríbase en ese curso a distancia que le regaló su empresa para reafinar su intelecto. En el bienestar, deje de ser tan introvertido con el mundo social afectivo que lo rodea. Intente que sus sentimientos se abran y descubra las emociones que le brinda la vida. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Prepárese, ya que será una etapa magnífica para ampliar sus aspiraciones y sueños. Debería abandonar los viejos mandatos que le impusieron y todo saldrá muy bien. En el amor, podría sentirse sofocado por su alma gemela a causa del exceso de cariño. Antes de pelearse, manifiéstele que necesita tener su propio espacio. En la riqueza, anímese y busque el apoyo de alguien para poner en marcha ese proyecto. Será importante que encuentre una persona responsable como usted antes de asociarse. Tiene bienestar, si pretende bajar esos kilos de más, siga ejercitándose como viene haciéndolo hasta ahora en su casa. Tenga en cuenta que no debe de olvidarse de alimentarse saludablemente. 8:53 hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos das.

Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Ya he hablado, ¿no?, acerca de las videollamadas en Messenger. Creo que fue el día de ayer cuando les dije que ya se iban a poder hacer, o antier, no recuerdo. pero bueno, el caso es que ahorita les voy a decir cómo hacer estas videollamadas en el Messenger Rooms de Facebook. Si tú tienes el Messenger de Facebook y tienes instalada también la aplicación, pues pon atención, ¿ok? Porque Facebook anunció la integración de Messenger Rooms. Esto me recuerda al MSN. ¿Se acuerdan? Bueno, los que no son tan jovencitos, los de 15 años, 16 años, 17 años, no conocen obviamente de qué estoy hablando, ¿no? De los grupos del Messenger, no del Messenger de Facebook, que todavía ni existía, sino el Messenger de Microsoft. Pero bueno, esto me recuerda a eso, que antes había también cuartos que le llamaban, también rooms, y ahí pues te ponías a chatear, a conocer gente o a compartir ideas. También había grupos, por ejemplo, de ajedrez, que es ahí donde yo conocí a mi esposo jugando ajedrez. Y bueno, a estos rooms, a eso me recuerda el Messenger Rooms. Pero bueno, Facebook ya les había comentado que había anunciado la integración de Messenger Rooms, una función que le permite a los usuarios crear salas de videoconferencias e invitar a cualquiera a unirse. Bueno, antes no había videollamadas ni nada de eso en los cuartos, ¿no? Y bueno, pues la gente se puede unir desde Facebook Messenger, desde Instagram, WhatsApp, Portal o simplemente mediante un link. Así que si no tienes ni WhatsApp, ni Facebook, ni Messenger, ni Instagram, pero tienes tu computadora o tu celular, pues si alguien te da el link, ya sea por correo o por mensaje de texto, tú podrás ingresar a este... a esta videollamada, ¿no? Es lo único que necesitarás. No es necesario tener cuenta alguna de esas redes sociales. Messenger Rooms, que permite realizar videollamadas con capacidad para conectar a 50 personas al mismo tiempo y sin límite de tiempo, llegó como alternativa a servicios como Zoom, Skype, Hangouts y otras aplicaciones de videoconferencias. De acuerdo con Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook Messenger Rooms, se lanzará en algunos países durante la última semana de abril, para después llegar a todo el mundo. Sin embargo, la compañía no proporcionó más detalles. Bueno, ¿cómo vas a crear esta sala? Ya, si todavía no te aparece en tu aplicación, no te preocupes que ya en unos cuantos días ya lo vas a tener, ¿no? Pero bueno, te voy a decir cuáles van a ser los pasos que tú tienes que seguir para crear una sala desde tu celular. Primero tienes que abrir el app del Messenger. Voy a ir haciendo esos pasos. Después vas a dar el clic en el icono de personas que se ubica en la parte inferior de la pantalla. Ok. Y después dice da clic en crear una sala. Ok. A ver. Ando perdida. Yo creo que no tengo todavía la opción porque le di clic pero no me salió. Bueno, voy a seguirles dando los pasos a ustedes, ¿no? Tal vez ustedes sí lo tienen. Bueno, hay que darle clic a crear una sala o create a room y selecciona a las personas a las que quieras invitar. Ok. Para conectarte con personas que no tienen una cuenta de Facebook, puedes compartirle el link a la sala. Igualmente puedes compartir la sala dentro del feed de noticias, en los grupos o dentro de eventos. Y bueno, a mí no me aparece en la parte inferior. Sí me aparece People, pero me aparece los chats y no me aparece el icono del... Cuando le doy el icono de las personas, me aparecen la gente que está activa. Me aparecen sus historias. Pero aún a mí no me aparece pues la opción de crear un grupo. Entonces, si tú tienes ya la opción, pues hazlo. Igual me falta actualizar el Messenger, que no lo he actualizado. Puede ser. Los usuarios podrán unirse a la conferencia desde sus celulares y computadoras sin necesidad de descargar ningún software. En el futuro, Facebook añadirá formas de crear salas desde Instagram, desde WhatsApp y desde Portal. En cuanto a la privacidad, pues Facebook indicó que al crear una sala de videoconferencia, el anfitrión podrá elegir quién puede ver la sala y quién puede unirse. Igualmente, el anfitrión puede sacar a los usuarios de la sala o crear una sesión privada para evitar visitas inesperadas. Esto me gusta sobre todo para las charlas, ¿no? Para las charlas que ustedes ya saben que doy del libro Un Curso de Milagros. Pues yo creo que aquí sí lo voy a hacer. Y ahorita que estamos en cuarentena, para que las personas que se quieran unir, pues me vayan diciendo, ¿no? Me vayan mandando ahí pues su información para agregarlos y mandarles un link. Y bueno, eso es lo único que tienen que hacer. Está súper sencillo. Desafortunadamente yo ahorita no pude ingresar porque no tengo la opción. Pero si más tarde puedo, si es que es por falta de actualización del Messenger, pues ya mañana les podría explicar más, ¿no? Haciendo yo pues el test, haciendo la prueba. Y bueno, también ahora para los que tienen el WhatsApp y que no saben cómo hacer las videollamadas grupales, ahora pues WhatsApp también ya te permite videollamadas grupales de 8 personas. Y bueno, para los que tienen tanto Android como iOS, ya les permita, ya tenemos esta opción. Y bueno, para sacar provecho de esta función es muy fácil, pero por si las moscas, pues aquí vamos a dar la primera, por los primeros pasos, ¿no? Para que tú puedas mantenerte conectado con tus amigos, con tu familia, para sobrellevar pues esta cuarentena por el coronavirus. Entonces, lo que tienes que hacer es ir a tu WhatsApp. Vamos también con mi WhatsApp a ver si tengo la opción, ¿no? Igual salgo igual que ahorita, ¿no? Y después dice que vas a dar clic donde está pues el icono de llamadas. Ok. Y una vez de que entras al menú de llamadas dentro del app de WhatsApp, que es la segunda opción a la izquierda, vas a elegir llamada grupal, ok, New Group Call. Y una vez que entras a tu apartado de llamadas, verás todas tus llamadas recientes. tanto entrantes como salientes. Y bueno, vas a elegir los contactos de la llamada. Puedes buscar a tus contactos con los que quieres realizar la llamada, y cada que seleccionas a uno, su nombre y foto aparecerá en la lista de la pantalla, bueno, en la lista de la pantalla alta. A ver, ¿a quién elijo? Uno. Vamos a ver. Dos. Tres. Pues adivinen qué, nada más me dejó tres a mí. O sea que sí, me falta actualizar, muchachos. Me falta actualizar. Nada más me está permitiendo las cuatro personas que era antes, ¿no? Entonces tengo que darle primero una actualización y después a ponerlo en práctica yo también. Pero si ustedes ya tienen la actualización, pues está súper sencillo los pasos. Puedes buscar a tus contactos con los que quieras hacer la videollamada, y cada que selecciones a uno, su nombre y foto aparecerán en una lista en la parte de la pantalla, que sí me estaba apareciendo. Y una vez que alcances el límite de personas, que son 7 contactos, más la persona que quiere realizar la llamada, vendrían siendo 8, ya no podrás agregar a más personas. A mí ahorita pues nada más me permitió 3, porque el máximo pues son 4 y conmigo ya eran 4, ¿no? Entonces tengo que actualizar. Y ya que tengas listas a las personas, puedes elegir entre realizar una llamada o una videollamada. Y recuerda que en los primeros renglones se dice, ¿no?, que todos los integrantes de la llamada pues deben de tener la versión más reciente, que yo no tengo. Y pues bien, si no la tienen, no podrán realizar la llamada hasta que todos estén en la versión más actualizada. Si no están todos en la versión de WhatsApp más reciente, cuando intentes realizar una llamada recibirás una alerta de error, como la que dice, bueno, cuando hay un error, ¿no?, en WhatsApp, te manda una imagen y te dice que pues tienes un error. A ver, que la versión que estás usando pues es una versión antigua de WhatsApp, y ahí pues ahí te da la opción para que tú vayas y le des la actualización, ¿ok? Bueno, así está ahorita estas videollamadas. No puedo hacer ninguna de las dos, pero pues por lo menos sé que tengo que dar actualizaciones ahorita. Y bueno, con esto, amigos y amigos, vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 9:18 a.m. Vamos a comenzar con el tema. Es el último apartado, la última clarificación de términos del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Hoy finalizamos de nuevo este maravilloso curso. Pues ya llevamos dos veces que finalizamos el libro Un Curso de Milagros. Pues hay que estar muy felices, ¿no? Ya después nos pondrán el examen. Yo creo que diariamente, continuamente se nos presenta, ¿no?, este examen de saber si lo estamos haciendo bien o no. Si estamos tranquilos, si estamos aceptando lo que la vida nos está otorgando, o si lo estamos rechazando, o si seguimos en paz o seguimos con la ira, ¿no? Entonces, hoy finalizamos y el título es El Espíritu Santo. Es un maravilloso apartado con el cual vamos a finalizar esta sección del manual para el maestro en la clarificación de términos. Y bueno, aquí en el Espíritu Santo nos dice que Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador y al crear junto con él a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con su Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. Y bueno, les leí el primer párrafo para recordar, ¿no?, que Jesús, así como está en la Biblia y como conocemos de la historia, ¿no?, de que él fue una manifestación del Espíritu Santo. Él comprendió todo lo que nos trata de explicar el libro, ¿no?, o bueno, toda la información. Inclusive la Biblia pues nos da mucha información. Que realmente pues nos llena también de tranquilidad, ¿no? Hay gente que pues comprende muy bien la Biblia, hay otra gente que pues saca pues lo que le conviene, ¿no? Igual como en todos, ¿no? Podemos nosotros igual estar interpretando con otras palabras lo que nos trata de decir el libro, ¿no? Y podemos estar confundidos, pero lo que sí sabemos es de que todo nos lleva a lo mismo, nos lleva a nuestro ser, a nuestro Padre, a Dios, a Jesús, a tu guía, a tu maestro. Y esto nos recuerda que para poder estar en esta misma sintonía, pues tenemos que estar amando nuestra vida y amando a nuestro prójimo. No podemos limitarnos, no podemos decir, ok, amo toda esta parte de mi entorno, pero no amo esta otra parte. Entonces tenemos que amar todo en conjunto. ¿Para qué? Para que se dé esta unicidad, para que la tengamos muy presente en nuestras vidas. Es muy bonito, la verdad, sentirte agradecido, agradecida con toda la gente que está a tu alrededor. Es muy bonito traer a tu mente el nombre tal vez de ciertas personas y que no te cause ninguna ansiedad, que no te cause ninguna molestia, porque sabes que esa persona, más allá del nombre, más allá del personaje, más allá de su persona, es parte de ti. ¿Por qué? Porque somos espíritu, somos uno con Dios y estamos todos en esta unicidad, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es lo que hoy nos recuerda. Jesús fue designado como el líder para llevar a cabo su plan. Y Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente este papel, en el cual amó a todos sus hermanos. Sabía que nadie estaba equivocado. Sabía que no existía la ira. Sabía que no existía el dolor, aún así, cuando lo crucificaron, ¿no? Y hablamos, yo creo que hace un par de años atrás, acerca de la crucifixión y cómo nosotros empezamos a interpretarlo, ¿no? A través, pues, de toda esta información, a través de las imágenes que proyectamos, pues pensamos en el dolor. Creemos en el dolor y la. Pero acá nos dice de otra manera, ¿no? No se identificaba con el cuerpo. Jesús no se identificó con el cuerpo, no se identificó con su personaje, no se identificó con absolutamente nada que el ego venía, le venía y le decía. Entonces, sí, obviamente, como ser humano que vino a la tierra, pues obviamente me imagino que había momentos también en los que, pues, no sé si la palabra correcta es desorientar. Pero pues es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Obviamente a él no le pasaba, me imagino, para nada seguido. Y tal vez le pasó tal vez unas cuantas veces en su vida. Pero pues es lo que realmente nos quiere mostrar a través de este libro, o a través de la Biblia, o a través de otro tipo de metodología que tú utilices, a través de la meditación, ¿no? Este vínculo del Espíritu Santo mora en tu mente, mora en tu cuerpo, mora en tu espíritu. Y hoy tenemos que reconocer, ¿no?, que Él representa a nuestro ser, representa a nuestro Creador, quienes son uno solo. Habla también por Dios, habla por mí, habla por ti, porque está unido a ambos, porque está unido con todo. Es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como se comunica la palabra de Dios, o es como nos comunica la palabra de Dios. También parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y para hacer también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creamos tener. Pero Él nos engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por las necesidades que no tienes. O sea, Él sabe que nosotros no necesitamos eso que pensamos que necesitamos. Él sabe que tú eres perfecto, que somos perfectos, y que todo ese pensamiento de querer tener en un futuro, de desear, de pensar, no, sería mejor si yo tuviera esto, o sería mejor si no tuviéramos, por ejemplo, la pandemia, ¿verdad? Sabe que eso nada más viene de nuestro ego, ¿no? Las cosas que están sucediendo y son reales. Entonces no podemos ir en contra de lo que se nos está dando, pero sí podemos hacer algo mediante lo que estamos viviendo. Y lo que se nos pide es transformarnos. Hay mucha gente que obviamente está muy aterrada con esta situación. Escuchamos las noticias, vemos las noticias, cada vez van agregando más y más y más y más, más cosas que puede ocasionar esta enfermedad. Y es obvio que si nos dejamos llevar por la angustia, si nos dejamos llevar por el miedo, vamos a caer en un caos, vamos a pasar esa línea de la locura, y tal vez podamos hasta sentir síntomas que no vienen de esa enfermedad, por lo mismo de que nos sumergimos tanto en eso. Que obviamente pasamos a un lado lo que es la realidad, la oportunidad para transformarnos, la oportunidad para mandar la sanación a cada una de las personas que está en este planeta enfermo. La gente que obviamente pues ya se elevó, y la gente que se va a elevar es también porque es su momento. Y como he dicho muchas veces, el consuelo que nos debe de quedar es de que ya están en el reino de Dios, que ya están libres de dolor, que ya están libres de sufrimiento, y que ya están listos sus espíritus para mostrarnos, ¿no?, de que nunca se van y que siempre están a nuestro lado. Todos somos uno, tanto en cuerpo físico en vida, como cuando ya no está tu cuerpo físico, o sea, cuando ya está lo que nosotros llamamos muerte. Entonces, no hay que engañarnos, hay que recordar que nosotros somos su manifestación en este mundo, que tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por si solo uno, por si solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por si solo no tiene ninguna función. Pero unido a nosotros es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de este tú has completado. Entonces, hoy vamos a escuchar más que nada el día de hoy la voz del Espíritu, la voz de nuestro Espíritu. Hoy vamos a recordar que retornamos a esta eterna paz de Dios, del Espíritu Santo, y vamos a gozar de este conocimiento porque es parte de Dios. ¿Por qué? Porque es, se nos pues da ese recuerdo, ¿no?, de que Dios vino a salvar a la humanidad, no la vino a castigar. Y primero, pues para eso tenemos que corregir esas ideas, que aquí no hay castigo, que aquí no hay culpables, que aquí no hay buenos, que aquí no hay malos. Todos estamos por igual, somos impecables, y eso es lo que tenemos que tener en mente: impecabilidad hacia nuestro hermano, amor hacia nuestro hermano. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Él te brinda amor, el amor de tu Padre, en un eterno resplandor que nunca será extinguido, porque Dios mismo lo depositó ahí, y todo lo que Dios da es ilimitado. Así que no podemos decir que nada más nos da unos cuantos o nos quita unos, porque está disponible para cada uno de nosotros. Y bueno, hay que vivir en este resplandor. Con esto vamos a finalizar el manual para el maestro, la clarificación de términos. Espero que lo tengan muy en mente lo que hemos estado hablando. Vamos a continuar obviamente con el curso. Voy a ver ahora qué enfoque le damos para continuar, ¿no? Porque esto es un regalo para todos, para que lo pongamos en práctica día con día. Si no lo ponemos en práctica, pues todo se olvida y podemos regresar otra vez a lo que no nos gusta, ¿no? A la oscuridad, al ego, a las sombras. Y lo que queremos seguir manifestando es nuestra luz. Vivir en esta luz, vivir en el amor, vivir en la paz, vivir en la dicha, vivir en la aceptación. Y bueno, la lección del día de hoy, como les dije el día de ayer, durante estos 4 días se van a repetir la lección. Y nos dice: te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo, a petición mía, y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, mi Padre, y de su Santo Hijo. Y bueno, con esta bella lección, que ya está de más decirles, siempre está relacionada, aún así se repita, y pues hoy vamos a escuchar a esa voz. Hoy vamos a reconocer que nuestro pensamiento Él está, y que nuestra paz también ahí está, porque Dios nos los ha concedido, y que si necesitamos una mente receptiva y serena, también se nos dará, porque son regalos que vienen de Él. Él está a cargo a petición nuestra. Él nos oirá, Él contestará todo lo que nosotros necesitamos escuchar, porque Él habla en nombre de Dios, que es nuestro Padre, y de su Santo Hijo. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Thank you.

de pedir respuestas. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Les deseo que pasen un excelente día y les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Para el día de mañana ya estará disponible la grabación. También les recuerdo que ya fueron publicados los programas que habían quedado pendientes en la página de la radio. Los que nos escuchan a través del streaming, pues ya lo pudieron haber escuchado desde el momento en que se subieron, que fue en los días correctos, pero el día de ayer ya se hicieron todas las actualizaciones, ¿ok? Entonces, también los quiero invitar hoy a que no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial para todos los amantes del deporte. Hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, siguen pendientes la programación de los jueves de Venus versus Marte. Probablemente sí la tendremos el día de mañana, pues ya saben que aquí estamos. Pero Coffee Break y consejos de bienes raíces con David, pues siguen pendientes hasta nuevo aviso, hasta que pase pues esta cuarentena, que ya esperemos y confiando en Dios, ¿no?, que ya se va a ir pues recuperando toda esta situación y la gente pues ya no se va a estar enfermando. Hay que tener ese tipo de pensamientos todos para que así suceda, ¿no?, para que así se logre. Y pues mucha fe, mucha fuerza, mucha luz, mucha sanación para cada uno de ustedes. Y los que tienen que estar trabajando y tienen que estar saliendo, no se angustien, no piensen que se van a enfermar, al contrario, piensen que Dios los acompaña, los rodea, los envuelve y nada les va a pasar, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.